Bueno, vamos a seguir con nuestra serie en Hebreos. Y para esto me hace falta Javi. Javi, ven para acá. Matías, ¿puedes ayudarle a Javi en vez de hacer las diapositivas? ¿Dónde está Matías? ¿No está por ahí? Bueno, da igual. Javi, me hace falta que vengas tú para echarme una mano. Dale un aplauso a Javi. Bueno, Javi, tú sabes que Dios tiene un destino para tu vida, ¿verdad? Sí. O sea, yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos ha creado con un propósito, algo que solamente tú y yo podemos acabar, ¿no? O sea, que yo tengo algo que tengo que hacer en mi vida que tú no puedes hacer, y tú tienes algo en tu vida que solo tú puedes hacer, y eso es algo único para cada individuo. Lo puedes llamar destino, puedes llamarlo las obras que Dios ha preparado para ti de antemano. Llámalo como quieras, pero cada uno tenemos esto. Y Javi, tú vas a ser el... ¿Te gustan los Kit Kats? ¿Os gustan los Kit Kats? Vale, este va... No, espera. Yo te lo quiero dar, ¿eh? Como Dios quiere dar un destino a cada persona, yo a Javi le quiero dar estos Kit Kats, ¿vale? Pero Javi, esto es al final de tu vida. Entonces, tú vas a tener un recorrido que vas a tener que recorrer de aquí. Tu vida va a ser más larga que esta, espero, ¿eh? Pero vamos a poner aquí tu destino, ¿vale? Sí, no, Fran, no. Por favor. Ahí está tu destino, ¿vale? Entonces, tú tienes que llegar ahí. Hay un versículo en Hebreos 12 que es el que vamos a estar mirando. Y si queréis mirar, hay apuntes en los móviles, si queréis cogerlos de ahí. Dice esto, y corramos con paciencia, el versículo 2 de Hebreos 12 dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aunque esta carrera que tiene Javi de aquí a ahí, pues no sé, son ¿qué, 10, 11 metros, no, es poquito lo que tiene ahí. En verdad esto representa no solamente 12 metros, sino un maratón. Porque dice, y corramos con paciencia. Es una... No es un sprint, ¿vale? Es una carrera que dura toda tu vida, toda mi vida, que a veces nos parece más largo o más corto. A veces, bueno, parece que todas las vidas se acaban demasiado pronto, ¿no? Especialmente si es alguien que amas. Pero es una carrera que tenemos que correr, dice aquí, con paciencia. Es algo que dura, literalmente, toda tu vida. Y dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y el propósito de este capítulo y el capítulo anterior era animarnos a correr esta carrera con paciencia. Entonces, Javi tiene por delante su destino. Tiene su premio. No te vayas todavía, ¿eh? Es que quieres marcharte muy pronto. Pero pasa que Javi en su vida tiene cosas que le gusta mucho. Entonces, él en su vida se va acumulando algunas cosas. Mira Javi. Javi es fuertote, ¿vale? Una de las cosas que a Javi le gusta es la música. Así que cógete el bajo y lo puedes poner en la espalda si quieres, como quieras, ¿eh? Javi va a ir a lo largo de su trayectoria, va a llevar un bajo. Pesa un poquito el bajo, ¿verdad? Un poquito pesa. Además, mírale a Javi, está fibrado, entonces a él le gusta el deporte. Vamos a darle una mancuerna para ir llevando, así puede hacer un poco de deporte. Venga, ala. Javi va a llevar en su carrera, va a llevar una mancuerna para seguir fuerte, es algo que le gusta a él. Otra cosa que le gusta a Javi... Te gusta el campo, ¿verdad? El aire libre es una cosa que a él le gusta ir a... Entonces, te voy a dar unas sillas de camping para llevar en tu carrera. Venga, este puedes llevarlo. Y este para Mary. ¿Dónde está Mary? Ahí está Mary. ¿Quieres que te ayude a ponerlo en la espalda? Vale, va bien. Javi le gusta el agua. Vale, es otra cosa que le gusta. Vamos a darle una tabla de surf. Para que siga en su carrera. Ahí debajo del brazo. Te ayudo. No. Ahí está. Mira, ¿Sabes lo que dice en este versículo? Dice esto, un poquito más abajo. Dice esto en la Biblia. Mira, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y luego la segunda cosa que yo quiero que mires, dice esto. Despojémonos pues, en el primer versículo, despojémonos pues de todo peso. Javi tiene mucho peso en su vida. Tiene el bajo, porque le gusta la mazguerra, porque quiere estar bien fibrado, quiere cuidar su cuerpo, quiere pasar buenos ratos en el campo con Mary. Entonces, hay unas cosas que, y claro, le gusta el agua, va a ir de vez en cuando a estar con los compañeros y va a hacer surf. Entonces, él tiene unos pesos en su vida. Pero lo que nos dice aquí es que necesitamos despojarnos de estas cosas. No solamente dice eso, y quiero decir algo acerca de estos pesos. Mira, los pesos muchas veces son cosas buenas. ¿Quién te va a decir que el ejercicio es algo malo? Es algo que nos hace falta para nuestro cuerpo, para estar bien, para estar saludables. A mí me gusta salir a andar, a mí me gusta ir a la playa y surfear. Son cosas, los pesos muchas veces son cosas buenas, son cosas bonitas. Tú puedes tener un coche que te gusta un montón, pero a veces nos carga. ¿Por qué? Porque es que tengo que limpiarlo, tengo que llevarlo a... Y es que, oye, tengo que invertir en mi coche para mantenerlo bien. Entonces, son cosas que yo tengo en mi vida que muchas veces me tiran, me arrastran, me pesan cuando voy yendo hacia adelante. Son cosas... Mira, por desgracia, el surf no voy mucho en estos días porque es que es tanto tiempo y no tengo tiempo. Tengo que ir media hora a la playa, media hora de vuelta y luego ponerme el traje. Ahora no, ni me pongo traje porque me cansa tanto. Pero es que luego una hora ya me he tirado 2 horas para hacer surf. ¿Sabes? Es tiempo. Pero ¿sabes otra cosa que nos pesa? Y es una tontería. Y no es malo, ¿eh? No estoy diciendo que esto es malo. El Netflix, el bendito Netflix. ¿Cuánto tiempo nos resta de nuestras vidas? Y ahora está Amazon Prime para hacerte un poco de competencia. Pero fíjate lo que nos resta. ¿Es algo malo? En absoluto. ¿Es pecado? En absoluto. Y luego hay cosas en nuestras vidas que se convierten en pesos. ¿Quieres dejar algo de momento? Pues vas bien, machote. Mira, hay cosas en nuestras vidas que son neutrales. O sea, que estas cosas no son ni bien ni mal. Las otras cosas, en verdad, son buenas, ¿eh? No son cosas malas, son buenas cosas. Pasar tiempo con Mary en el campo, Javi, necesitas hacer eso. Y ahora con la pequeña Noah, es algo bueno que tiene que hacer. Mira, luego hay cosas que son neutrales y algunos os vais a echar las manos a la cabeza cuando diga esto, pero fíjate que no hay un versículo en la Biblia que dice que no debes fumar. Es algo neutral. Muchas veces nosotros empezamos a tomar pastillas para dormir. Es algo neutral. No es una cosa que es ni bien ni mal. No hay nada en la Biblia. Fíjate que Jesús convirtió el agua en vino. No hay nada en la Biblia que dice que no puedas beber. Y la propia comida, muchas veces estas cosas que son neutrales se vuelven pesos. ¿Por qué? Se vuelven adicción. Mira, te voy a decir una cosa. El tabaco es completamente, perdonad lo que voy a decir, estúpido. Es que acaba con tu vida. Y muchas veces por estos pesos que llevas, que eso es algo malo, tu carrera puede acabar muy cortita, ¿sabes? Por cosas que tú haces, por sustancias que tú vas ingiriendo en tu cuerpo. ¿La Biblia dice que es pecado? No. Pero te voy a decir una cosa. Algunas de estas cosas que son neutrales pueden llegar a ser ya no solamente una carga, sino pueden llegar a ser, cuando creamos dependencia de ellos, pueden llegar a ser más que un peso, ¿vale? Esto puede volver de sencillamente, ay, es que me tomo un vinito con la comida y tal, y luego no puedes quedar con los amigos sin ir un poquito más alegre, porque para soltar la lengua es que tengo que estar bien, y no puedes dormir porque tienes tanta ansiedad sin tomarte una pastilla para dormir. Fíjate, ¿qué ha pasado? Esto ha vuelto de una cosa que era algo neutral, y hay una dependencia de esto. Y eso crea una cosa. Necesito dos voluntarios. Ulises y David, vais a ayudarme con Javi. Estas cosas que estaban en su vida, que eran neutrales, empiezan a atarle. Entonces, tengo una cuerda para ti y hay otra cuerda ahí. Hay unas cadenas ahí. No solamente, fíjate lo que dice aquí. Fíjate lo que dice aquí en este versículo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. En algunas versiones dice que nos asedia o que fácilmente nos enreda. Me gusta esa idea. La idea es esta, es que el pecado en nuestras vidas se nos agarra, es difícil, se vuelve pegajoso y fácilmente es pegajoso. Mira, el tabaco es fácilmente pegajoso, es muy difícil dejar de fumar. No lo empieces, es una tontería, es estúpido hacerlo. Sí, hay que estar enganchado ya al tabaco, ya no puede dejar de hacer ejercicio. Entonces, hay cosas, no solamente son pesos, sino que son pecados en nuestras vidas, son cosas que han vuelto a... En nuestras vidas nos están invadiendo. Entonces dice esto, y yo creo que la tercera cosa que yo quiero que te acuerdes es esto. El pecado nos impide viajar con libertad hacia nuestro destino. O sea, no solamente le va a ser difícil a Javi llegar a su destino, que es esto, o sea, ni siquiera tiene manos para recogerlo, tendrá que cogerlo con la boca y a ver si cómo acaba la carrera con las manos tan llenas, va a ser muy difícil. Pero ahora el pecado le está enredando y le va a impedir moverse con libertad. ¿Vale? Dios tiene, fíjate lo que dije al principio, Dios tiene para ti y para mí un destino, algo que quiere que nosotros, con lo que nosotros cumplamos. Pero a veces nos llenamos de tantas cosas en nuestras vidas que es difícil llegar a ese destino. Si esto fuera un maratón, no son 12 metros lo que tiene que andar, si esto fuera un maratón, yo no sé, ¿quién va a andar con tantas cosas? ¿Solo le vais a atar así? ¡Jolín! El pecado en mi vida no es una cuerdita, el pecado en mi vida es muchísimo, no sé, para ti, es que en verdad nos enreda el pecado. Es tan horrible, es tan horrible. Y son vueltas y vueltas que nos da. Nos crea tropiezo el pecado, ¿vale? Nos crea tropiezo. Bueno, está bien. Para el caso va a estar bien. No le ahogáis, al pobre Javi. Javi, intenta andar un poquito hacia tu destino. Intenta andar un poco. ¿Quieres que te coja la tabla? No, vale. No tienes que intentarlo más, Mira, quiero decirte una cosa. Hay dos formas de quitar estas cosas que vienen a nuestras vidas. Primero, el pecado que nos enreda, el pecado que es tan pegadizo, el pecado que fácilmente se agarra a nosotros. Y la forma de quitar eso en nuestras vidas es la confesión. Es estar de acuerdo con Dios de qué es esto. Llamarlo por su nombre. Esto es pecado. Es la mentira. Son las cosas que tan fácilmente entran por nuestras bocas. Mira, una de las peores cosas que nosotros hacemos y es tan aceptable en la iglesia es hablar mal del prójimo. ¿Sabes? Hablamos mal de los demás. Y dicen proverbios que esos chismes, ese chismorreo, entra como un bocado dulce. Oh, ¡qué bien me sabe hablar mal de ti! ¿Sabes por qué? Me siento yo mejor. ¡Ay, yo soy mejor que Iñaki! Porque Iñaki es que tú sabías que Iñaki era así. Y me pongo a hablar y me siento tan bien. Y me da un chute de sentirme bien. Pero ya es que necesito hablar mal de ti, de él, del otro, para sentirme bien, porque es que no me aguanto a mí mismo. Entonces, para sentirme bien, voy a hablar mal de los demás. Y así voy y esas cosas me van enredando. Esas sustancias, esa mentira que necesitaba para escaparme de una cosa que hice mal, pues tengo que mentir otra y otra vez. Las cosas que tú ves en internet, que no tienes que estar mirando, parece que eso, pero se te agarra. Es como mi camisa ahora que estoy tan sudado que se me agarra y no puedo quitarla, ¿sabes? Es que, pero se te pega y parece que no hay forma de quitarlo. La forma de quitarlo es que la confesión. Primera de Juan 1:9 dice esto. Lo sabéis, si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos nuestros pecados. Y nos limpia, nos desenreda. Podéis desenredarle un poco ya. Nos desenreda de toda maldad, todas las cosas que estaban encima de nosotros, nos lo va quitando y nos libra. Mira, a él le van a librar rápidamente, ¿vale? Él no podía andar muy bien y le van a librar rápidamente. Pero ocurre una cosa en nuestras vidas. Muchas veces la libertad que tú y yo podemos experimentar es instantánea. De repente Dios hace un milagro en nuestras vidas y la libertad es, de un día para otro, de una hora para otra, de repente hay libertad en nuestras vidas. Pero cuando llevamos una vida de hábitos, no le quitéis todo. No, todavía, ¿eh? ¿Dónde está la mazcuerra, eh? Mucho peso. Mira, a veces necesitamos una vida de volver a tener hábitos buenos, porque no sé si has tenido que desenredar una cuerda. Parece que se enredan solas, ¿no? Tú tienes una cuerda en tu cajón y lo dejas ahí, se va deshaciendo. Luego necesitas un cacho de cuerda y ves que esto es, parece un plato de espaguetis, porque no puedes coger solamente un cacho de cuerda. Es muy fácil enredar y es más fácil desenredar. Necesitas un milagro en tu vida para desenredar. Es muy fácil destruir y es muy difícil construir. Mira, yo quiero animarte. Si estás tomando pasos para el Señor y parece que es a largo plazo, estás corriendo un maratón. Estás corriendo un maratón. No te desanimes porque parece que todavía no estás andando con toda la libertad. Pero confiesa esas cosas que son pecados. Confiesa esas cosas que te agarrotan. El pecado nos agarrota. Yo creo que para algunos de nosotros Dios quiere una libertad instantánea en nuestras vidas. ¿Vale? Una libertad que es rápida. Para otros va a tardar un poquito más. Pero siempre hay libertad, ¿vale? Siempre hay libertad. Mira, para estos pesos que... Podéis sentaros, David y Ulises, gracias, ¿eh? Mira, para estos pesos que tiene aquí, se ha hartado del mazcuerro, vamos a ver. Tienes que cogértelo solamente un ratito. Mira, para estos pesos... ¿Quieres cambiar de mano? ¿Sí? Vale. Para estos pesos que tiene Javi en sus manos, la solución es esta. La solución no es confesión, porque no son pecados, son cosas buenas en su vida. Muchas veces quizás hay personas que su destino es surfear, hay personas que para su destino quizás es trepar el Everest, quizás hay personas que su destino es ser el mejor bajista del mundo mundial, quizás hay personas que su destino es ser el Arnold Schwarzenegger, no sé, ¿sabes? Que tienes que ser el super mazao, porque Dios te ha llevado a eso y te ha llevado a influir en esas esferas, pero para Javi no es en este caso, ¿vale? Javi no tiene estas cosas, su destino es el Kit Kat. ¿Vale? Ese es su destino. Entonces, la disciplina es la forma en la que él puede ir quitando los pesos. Y vamos un poquito más abajo y vemos lo que dice en el capítulo, en el versículo 15, dice esto. Es el versículo 3 al 7 dice esto: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. No está sangrando, ¿no, Javi? Todavía no está sangrando. Combatiendo contra el pecado y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al quien ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel quien al padre no disciplina? Mira, si Javi fuera mi hijo, John y Kayla son mis hijos, yo lo que he querido para ellos es ayudarles a llegar a su destino. Y hay cosas en su vida que no son del todo buenas, especialmente cuando ellos eran pequeños, pues nosotros disciplinábamos el uso de la tele. No podrían tener todo el rato que ellos querían tele. Tenían que estudiar ciertas horas. Había cosas que eran disciplina para ellos. Pero en Juan 15 habla de una cosa que es súper importante. Y esto se trata de la disciplina. Dice esto: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano, o sea, toda rama que lleva fruto, si lleva fruto, que no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto lo limpiará. Mira, vamos a quitarte este primero porque este pesa. Mira, Javi, tú corres un poco, ¿verdad? Sí, ¿y cómo son tus zapatillas de correr? ¿Son botas pesadas o son...? Suaves. ¿Son suavecitas? Y ligeras. Y ligeras. Mira, esto no sirve para un maratón. Esto para Javi no le sirve para... Esto le sirve para la Super Bowl, para todo lo demás, pero no le sirve para correr un maratón largo. Entonces, él se tiene que disciplinar y decir: me gusta esto, pero no lo puedo hacer. Me gusta, pero no es mi destino y no me voy a involucrar a eso. Lo que decía aquí en Juan es que el ramo, el pámpano que lleva fruto, voy a cortarlo. No nos gusta que nos corten. ¿Sabes qué? Porque a Javi le gustaba esto. A Javi le gustaba el surf también, pero no es su destino. ¿Me lo coges, Pedro, por fin? Para Javi, su destino está ahí. Entonces, él tiene que ir para allá para cogerlo y no le sirve la tabla de surf. Son, en la analogía de los pámpanos y las uvas, son hojas muy bonitas y muy grandes en su vida. Pero ¿sabes qué? No le van a ayudar. Quizás incluso le impiden, fíjate esto, los pesos te pueden impedir a llegar a tu destino. Mira, yo quiero acabar con mi destino y yo quiero que tengamos una iglesia de hombres y mujeres que están yendo claramente a su destino. Sea eso trabajar como médico, sea eso trabajar como psicólogo, sea eso trabajar como albañil, sea eso trabajar como conductor de camión. Es indiferente. Dios tiene un destino para ti, algo que tú necesitas cumplir, y hay que quitar cosas de tu vida que no valen. Mira, la música es muy bonita y para algunos de vosotros quizás es vuestro destino, pero para Javi no lo es. Y él tiene que disciplinarse y decir: mira, aunque me ha gustado mucho la música, yo quiero andar con libertad, yo quiero andar en este maratón, yo quiero viajar ligero para llegar a la meta que Dios tiene para mí, para llegar a los Kit Kats. Javi va a seguir pasando tiempo con... Está sudado, ¿eh? Javi va a seguir pasando tiempo con Mary en el campo y tal, pero él reconoce que no es su destino, entonces no va a desvivirse por eso. Mira, Javi ahora está libre porque no tiene las ataduras del pecado, no tiene los pesos y él puede correr su maratón, correr con paciencia. Sí, sí, tú corre con paciencia. Ya coge los Kit Kats, puedes compartirlos con Mary. Un aplauso para el Javi, ¿eh? Mira, lo que yo quiero deciros en esta mañana es importante viajar a través de esta vida ligeritos. Cuando hay pecados en nuestras vidas que nos están asediando, que son como pegadizos, que tú dices, es que parece que esto lo he confesado una vez, lo he confesado otra vez. Mira, necesitas crear un estilo de vida de confesión, de rendir cuentas a alguien para dejar esas cuerdas que te aten, que te van a, no solamente te van a ralentizar, algunos de vosotros por estas cosas, o bien vuestra vida va a acabar pronto, o vais a vivir toda la vida y vais a llegar al final, no vais a poder encontrar los Kit Kats. ¿Sabes? No lo puedes coger porque tienes las manos llenas o estás tan atado que finalmente... Que eso no sea el caso nuestro, que eso no sea el caso tuyo ni mío, sino que podamos correr con libertad y llegar ahí. Es el diseño que Dios tiene para nuestras vidas y la advertencia, lo que nos está diciendo aquí, mira, deja estos pesos, deja estos pecados y corre con paciencia, con libertad hasta el final. Mira, la última cosa que yo quiero deciros es esto. Tanto para Javi, con su meta de los Kit Kats, como para un corredor de un maratón, una persona que quiere acabar al final, el secreto es este: mantén tus ojos en el premio. Necesitas mantener tus ojos fijados en lo que quieres conseguir. Las personas que hablan del éxito, las personas que tienen estas grandes predicaciones motivacionales, ellos dicen, mira, escribe tu meta, póntelo en el espejo, póntelo en la mesa de trabajo, póntelo en todos esos sitios para que tú te puedas recordar una y otra vez qué es lo que quieres conseguir. ¿Cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Si quieres comprar la supercasa, pues tienes que recordarte, es que no voy a comer jamón de pata negra hoy porque me voy a ahorrar este dinero para comprar la supercasa. No voy a comprar el super Mercedes porque me tengo que ahorrar para comprar la casa. No voy a hacer esto. ¿Por qué? Y te quitas cosas porque tienes tu ojo puesto en la meta. Te ayuda a quitar las cosas que son pegadizas. Te ayuda a quitar el peso porque tienes tu... Y el secreto es, fija tus ojos en la meta. Dice esto en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, o sea, Jesús fue nuestro ejemplo, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Él corrió su maratón, acabó donde tenía que acabar, cumplió con su destino. Tuvo que sufrir, sí. Tuvo que pasar cosas chungas, desde luego que sí. Pero al final pudo obtener el premio que... ¿Y sabes qué es el premio de Jesús? Tú y yo. Él sufrió la cruz por ganarnos a nosotros. Nosotros fuimos su premio, el tenernos a nosotros en relación con Él. Y Él es nuestro premio. Nosotros tenemos que quitar estas cosas, cortar las cuerdas y ir libres hacia el premio que es Él. ¿Sabes lo que ocurre? Según yo voy corriendo, tengo la tendencia de mirar al que está corriendo a mi lado y decir, ¿y este qué hace? ¿Y cómo lo hace? Fíjate lo que dice aquí en el versículo 15, dice esto: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brote alguna raíz de amargura y os estorbe. Mira, la raíz de amargura puede completamente descalificarte para llegar a tu premio, porque no estás fijándote adelante y estás mirando al lado, miras las cosas primero que son temporales, las cosas que no duran para siempre, como Jesús y su reino, y miras las cosas que no valen, cosas, no relaciones, cosas y no personas. Y Esaú, más adelante habla de Esaú. Esaú hizo una cosa súper tonta, miró lo temporal. Él era nacido de, de una persona que llevaba una promesa de un destino para ser una gran nación. Su padre tenía esta promesa y su padre se lo quería pasar a él. Y él dice que lo menospreció, menospreció lo eterno por algo temporal. ¿Sabes lo que quiso? Un bol de lentejas. Un poquito de choricillo y dijo, yo quiero esto en vez de lo que tiene Dios para mí eternamente. Y sacrificó lo eterno por lo temporal. Y luego brotó una raíz de amargura en él porque él tenía envidia de su hermano Jacob por lo que él tenía. Y empezaba a mirar y él no alcanzó lo que tenía que alcanzar. Mira, esa raíz de amargura, eso de no mirar el premio que tenemos por delante, por estar mirando al otro que tenemos al lado, eso te puede descalificar, te puede quitar, robar el premio que tú tienes delante. Voy a leer un versículo más que en Mateo 6:22 dice esto: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará lleno de tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si lo único que entra en tus ojos es mirar mal a los demás. Y eso está hablando precisamente de mirar las cosas que son temporales y no mirar las cosas que son eternas. Man, ¿qué es lo que estás viendo? Si estás mirando a Jesús, vas a acabar bien. Pero si estás mirando al otro y diciendo, es que ojalá que yo tuviera lo que tiene el otro, y no estás mirando a Jesús y no estás mirando tu propio destino. Y eso te puede llegar a descalificar. Si vas a mirar a los demás, es para esto. Por lo cual, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Si vas a mirar al otro, tú miras al que estás cojeando un poco y le ayudas, le vendas, le das fuerza para seguir adelante. Mira, cada uno de nosotros tenemos un destino, tenemos una carrera que tenemos que correr, tenemos algo que Dios ha puesto en nuestras vidas para cumplir. Y yo no quiero que ninguno de nosotros que estemos aquí no llegue hasta ese final. Entonces, os animo a quitar los pesos y los pecados. Fijar nuestros ojos claramente en Jesús y correr con paciencia. Mira, no te canses en esta batalla.